Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a quedarnos de nuevo hablando del Rally Sierra de Cádiz. En este caso vamos a conocer pues los motivos por los que nuestra localidad Ubrique se ha convertido este año en otro de los promotores, otro de los ayuntamientos que colabora con este Rally Sierra de Cádiz. Lo hace después de 12 años, nada más y nada menos, que fue la última vez en el que Ubrique apoyó la organización de este rally, que como todos sabemos ha ido rotando sede y ayuntamientos que han ido apoyando la prueba con el pasar de los años. Han ido pues cambiando y en este caso Ubrique casi que se desvinculó desde como decimos, hace 12 años. Este año, sin embargo, vuelve a apoyar esta 19ª edición del rally, del que comentan que será, o de la que comentan que será, la más dura de su historia. Está por ver. Ayer tuvimos la ocasión de hablar con el presidente de Escudería Sur, con Paco Galera, que ya nos puso al día en los aspectos organizativos y deportivos de la prueba, que arranca mañana con verificaciones administrativas y técnicas y con ese primer tramo, ese tramo espectáculo que se desarrollará en el bosque. Pero sin duda una de las noticias de hoy ha sido la dimisión por parte de Francisco Martínez como presidente del Ubrique Club de Fútbol. Hoy se hacía oficial esa dimisión por, ha argumentado, pues motivos laborales. Tiene que desplazarse a otra localidad pues para trabajar, por lo que no va a poder tener la dedicación perdón, que requiere una nueva entidad como el Ubrique Club de Fútbol, por lo que va a dejar su paso, y todo parece indicar que será José Camacho Avelino el que tome el testigo y se convierta en el nuevo presidente del Ubrique Club de Fútbol. Un equipo que todavía no se ha estrenado de manera oficial en competición, que lo hará el próximo día 27 con la disputa del primer partido de la primera jornada liguera ante el conjunto de Alma de África, el equipo jerezano compuesto por inmigrantes africanos. Ya saben, ya lo comentábamos y adelantábamos en el día de ayer, que el Ubrique Club de Fútbol Juvenil finalmente no entrarán en competición, no han podido conseguir suficientes jugadores, suficientes efectivos para poder competir o al menos que garantice el poder competir en una competición liguera tan larga como es esta del grupo 3 de la cuarta andaluza. Y además también hoy hemos conocido que el pasado fin de semana el ubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés participó en la segunda prueba de la Copa de España de Ultra Trail, que se celebraba en tierras asturianas, en el Valle de Quirós. Hablamos del Ultra Trail Huellos del Diablo, en el que se llevaba la victoria Sergio Luis Tejero Madrigal, con un tiempo de 10 horas 4 minutos 21 segundos. Hablamos de una prueba de 80 kilómetros y 6.000 metros, 80 kilómetros de recorrido y 6.000 metros de desnivel. Para hacernos una idea, la Ultra Sierra del Bandolero tiene el mismo desnivel, pero en más de 150 kilómetros, es decir, que esa dureza se concentraba en pocos kilómetros. Y para muestra un botón, la última subida, una pared totalmente la que tuvieron que afrontar los corredores, 3 kilómetros de subida y 1.100 metros de desnivel positivo. Así que se pueden hacer una idea de el recorrido al que se tuvieron que enfrentar los participantes. Precisamente, tanto Juan de Dios Mateos como lo que se comentaba tras la prueba, esta Ultra Trail Huellos del Diablo ha sido para muchos la prueba más dura de la Copa de España. Una Copa de España que arrancaba en Cataluña hace unos cuantos meses, ha continuado en Asturias y se cierra a finales del mes de octubre en Tenerife con la tercera y definitiva prueba. Comentar que en esta del Huellos del Diablo, Juan de Dios Mateos García ha finalizado en la 51ª posición con un tiempo de 13 horas 5 minutos 11 segundos. Octavo de su categoría y cuarto en su categoría en los que puntúan para la Copa de Andalucía, lo que le ha permitido escalar posiciones y colocarse ahora mismo como quinto clasificado provisional. Eso a falta de una prueba y con la esperanza de ver si se puede conseguir subir al podio. Según en palabras de Juan de Dios Mateo Garcés, va a ser tremendamente complicado, pero bueno, habiendo vida hay esperanza. Del mismo modo, también destacar que el club de ajedrez de Ubrique ha hecho público la organización del quinto torneo de ajedrez Bar Las Cuatro Esquinas, que va a tener lugar los días 26 y 27 de septiembre en dicho bar, en el Bar Las Cuatro Esquinas. El sábado 26 de tarde a partir de las 7 de la tarde y el domingo 27 a partir de las 10 de la mañana. Aquellos que se quieran inscribir lo pueden hacer pues en la dirección castros3@gmail.com, o suponemos que también se podrán inscribir en el Bar de Las Cuatro Esquinas, que es el principal organizador. Colaboran el Club de Ajedrez de Ubrique, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y Vinos Barbadillo. Lo peculiar de este torneo, sin duda, es que a los primeros clasificados, además de una pequeña cuantía económica como premio, a los cinco primeros clasificados de la general, los tres primeros también se llevarán pinturas, es decir, cuadros como premio en este torneo. Al igual que los juveniles sub-18, sub-14 y sub-10, los tres primeros clasificados también tendrán pinturas de regalo, también el mejor veterano y la mejor fémina y el mejor jugador novel. Por lo tanto, pues otra opción que se añade ahora mismo a la oferta deportiva y cultural de nuestra localidad, es este quinto torneo de ajedrez Bar Las Cuatro Esquinas. Y por último, vamos a destacar que hoy vamos a contar con la presencia del concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, con el que vamos a tratar diversos asuntos relacionados con la actualidad deportiva, comenzando por ese rally Sierra de Cádiz y con otras cuestiones también relacionadas con el Patronato Municipal de Deportes, como la puesta en marcha pues de lo que va a ser su programa deportivo para este curso 2015-2016. De todas estas cosas hablamos en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Radio Ubrique, tu radio. En Kebab La Lupe seguimos con nuestros precios anticrisis. Tenemos los precios más bajos con diferencia, una amplia variedad en pizzas, baguettes, churrascos gigantes y kebabs. Además, Kebab La Lupe te ofrece servicio a domicilio para que no tengas que moverte de casa y disfrutar de la mejor calidad. No le des más vueltas, si no deseas salir, nosotros te lo llevamos a casa. Llámenos al 682-52-26-36. Estamos en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo. Kebab La Lupe, los más baratos y los que te ofrecen mayor variedad. Haga su pedido en el 682-52-26-36 o a través del teléfono fijo 46-44-10. Y ahora en verano en Kebab La Lupe, gran surtido de helados de todos los sabores. Tarrinas desde solo un euro. Cuentan las lenguas antiguas. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Arranca la temporada de fútbol sala en Ubrique con la disputa del primer trofeo oficial, en el que competirán un total de 30 equipos. La Peña Sevillista de Ubrique vuelve a promocionar y apoyar el deporte ubriqueño. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Comité Local de Fútbol Sala, Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Patrocinan Élite Asesores, Manuel Perdigones Domínguez, Pinturas Rafa, Cafetería Bar La Fragua, Charcutería Mari, The Gallery Café y Copas, Timbrado Juan Manuel Román García, Seguros Mafre, Ríos y Añón Abogados y Transportes José León. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha la campaña de apoyo al comercio local La Vuelta al Cole 2015. Hasta el 22 de septiembre, los niños y niñas de primaria de Ubrique pueden participar en un concurso de cómics y optar a uno de los tres premios establecidos: un libro electrónico, un maletín de pinturas y una mochila con estuche.

el título de graduado en secundaria. La mayoría de los alumnos matriculados han obtenido ya el título. Las clases son por las tardes y se pueden adaptar a tu horario, a tu nivel y a tu ritmo de aprendizaje. El plazo de matriculación está abierto. Para la modalidad presencial, acércate al instituto con tu DNI y la certificación de notas del último curso superado y pregunta por las posibles convalidaciones. Puede que tengas el título más al alcance de tu mano de lo que imaginas. Si quieres hacerlo de forma semipresencial, puedes acudir a la escuela de adultos en horario de tarde o los miércoles por la mañana o llamando al 956 12 86 93. Ven y te informaremos más detalladamente de las diferentes modalidades para acceder a esta titulación. Recuerda, consigue tu graduado en secundaria, en la escuela de adultos o en el Instituto Los Remedios. Si tú también, si no hay nada alrededor, si no hay nada mejor, ¿por qué intentar disimular? 6:33 de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy. Vamos a quedarnos con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si funciona por ahí el micro. Buenas tardes. Ahora buenas sí, tarde. Ahora sí, ahora sí. Bueno, teníamos interés de hablar con Antonio Martel, pues por el simple hecho de que ahora más o menos arranca ya la temporada oficial en lo que se refiere a materia deportiva. Y supongo que en comparación con el verano, ahora desde la Concejalía de Deportes se tiene que notar, ¿no? El que la cosa echa a funcionar, lo digo por la carga de trabajo, ¿no? Sí, la carga de trabajo ha aumentado, bueno, exponencialmente. Ahora, a partir del 1 de octubre, pues bueno, un montón de actividades, los colectivos, pruebas deportivas, etcétera. Bueno, todo lo que conlleva el ámbito deportivo se reactiva otra vez, que empieza el 1 de octubre y no termina hasta finales de junio. Una vorágine de deporte, ¿no? Que es bueno, es saludable, bueno, y son actividades que son realmente lo que la práctica deportiva se refiere, ¿no? Y ahora se es consciente, ¿no? De esa carga de trabajo y de la importancia que tiene el deporte en una localidad como Ubrique, donde cuando viene gente de fuera siempre se queda impresionada comentando precisamente eso, que es un pueblo donde se practica mucho deporte, ¿no? Pues la estadística está en unas 3.800 personas pasan aproximadamente por todas y cada una de las instalaciones deportivas que hay en el municipio. Actividades de todo tipo, ¿no? También se está trabajando en ampliar esa oferta deportiva, pero siempre con pies de plomo, porque no podemos iniciar una actividad y dejarla en saco roto, siempre, bueno, con esa demanda existente y satisfacer pues las necesidades del municipio en principio, en los inicios, bueno, y poco a poco ir trabajando para esa mejora. Uh-huh. Cabe destacar que, bueno, está la parte de los colectivos que realizan mucha actividad y también la propia del Patronato Municipal de Deporte. Vamos a empezar, si te parece bien, con lo que va a ser uno de los acontecimientos del fin de semana aquí en la comarca, que es el Rally Sierra de Cádiz, en el que, como nosotros hemos comentado, el Ayuntamiento de Ubrique vuelve a colaborar después de 12 años. ¿Cómo se ha hecho realidad la vuelta de Ubrique al Sierra de Cádiz? Pues fue una propuesta de Escudería Azul al Ayuntamiento de Ubrique, donde se nos propuso recuperar lo que sería la participación de Ubrique y esa puesta en valor de la prueba en Ubrique. Bueno, se presentaron los trámites pertinentes y yo estuve valorando con, bueno, el equipo de gobierno y yo estuvimos valorando la posibilidad y, bueno, el coste es significativo y, por lo tanto, todo lo que sea, aparte de lo deportivo, una apuesta de esta casa, de Radio Ubrique, con el mundo del motor, y en apartado turístico, una actividad y un aliciente más para el municipio. Se puede decir que el evento es un evento dinamizador y transversal para muchos ámbitos de la localidad. Lo que es un evento, pues, aparte de que ha sido este año en especial, la 19ª edición, ha tenido un despliegue sin precedentes por parte de la organización. Canales a nivel autonómico, provincial, local y estatal están promocionando esta prueba y hay que aprovechar todas las oportunidades que se presten para exponenciar la prueba en sí y el municipio que aparece en todo y cada uno de los eventos y Radio Ubrique a la bandera. ¿Y de qué manera colabora, por lo tanto, el ayuntamiento? El ayuntamiento colabora económicamente y logísticamente. Lo que es logísticamente, lo que es la zona que atañe al término municipal de Ubrique, que es meramente significativo, la aportación económica y la aportación logística, pero después se exponencia, porque son costes significativos, pero que tienen una gran redundancia en la sociedad. Por la repercusión mediática, sí, la repercusión más que nada, porque... A nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, bueno, toca todo y cada uno de los, como dice, todos los estamentos, ¿no? Entre los beneficios, lógicamente, está el tema de la promoción, que, bueno, está claro que la Sierra de Cádiz, pues, es un filón, ¿no? Es un filón porque no solo se asocia fuera de nuestras fronteras Ubrique la Sierra de Cádiz, que muchas veces la gente solo asocia a la Sierra de Cádiz a Grazalema, ¿no? Se consigue que se asocie con Ubrique, sino que además sigue dándose a conocer en el mundo del motor Ubrique como un referente. Tenemos dos pruebas, que es la subida Ubrique-Benoca, y está esta prueba, que hay que apostar por todo y cada uno, todo lo que sean oportunidades para el municipio, para un escaparate, en definitiva un escaparate perfecto para la localidad. ¿Y esta colaboración tiene prevista que se reduzca esta edición o es posible que siga en próximos años? Yo soy más de la filosofía de paso a paso. Este año hemos participado. El año que viene, cuando se presente otra vez la oportunidad, ¿no?, pues ya se presentarán los respectivos permisos y proyectos para ello y se valorarán y se le dará su valor y en función a ello pues se le dirá sí o no. Eso estamos hablando para el futuro. Ahora mismo, hasta que no llegue el año que viene, pues no podré dar ese sí o ese no. Por cierto, que quiero aprovechar también para comentar que dos de los tramos del Sierra de Cádiz, según nos has comentado, van a ser montados, lo que es el montaje de seguridad y todo lo concerniente a lo que necesita un tramo, pues para que puedan competir vehículos en un rally, como decimos, van a estar montados por componentes de Escudería Ubrique, que también colabora con esta prueba. Y por cierto, que Escudería Ubrique mañana viernes van a estar presentes también en una reunión de la Federación Española de Montaña que va a versar sobre temas de seguridad, pues por, ya saben, las circunstancias especiales desde el accidente en ese rally de Coruña, pues en este caso la subida Ubrique, en este tipo de reunión, este contacto que van a tener, va a exponerse como ejemplo en materia de seguridad. Por cierto, que en el epígrafe versa como Ubrique la seguridad en una prueba automovilística con exceso de público, con exceso de afluencia de público. Dicho esto, y por otro lado, comentar que para aquellas personas que le pueda producir molestia el cierre de la carretera al tráfico, pues en la jornada del sábado, destacar que va a ser a unas horas concretas y que, bueno, que no significa que la localidad se quede aislada, ni mucho menos. No afecta a la A373, de Ubrique al Bosque no afecta, solamente a la que sería la carretera de Ubrique a Benoca. Sería entre las 9 menos cuarto, 11 y media, y de la 1 menos cuarto a las 3 y media aproximadamente. Muy poco el periodo de corte de la carretera. Y bueno, y la arteria principal no se vería afectada, que es la A373. Bueno, también destacar que, bueno, va a tener una alta participación de pilotos, y entre ellos, pues, casi una docena de ubriqueños más otros de la Sierra de Cádiz. También es destacable por eso mismo, porque los ubriqueños participan activamente en la prueba como piloto y luego arrastra mucha afición. Aquí hay mucha afición al automovilismo también, ¿no? Un aliciente más a una población que le gusta el motor, la subida Ubrique-Benoca, la cúspide, y después hay otras pruebas que también tienen su importancia, que es el Sierra de Cádiz, y cada año tiene más relevancia entre ese público y va a más, porque otros años han participado más pilotos, y yo creo que esta es la edición de más pilotos ubriqueños participan, puede ser una vez, y eso arrastra mucha afición, y en Ubrique hay bastante afición. Todo tiene que tener su cabida, ¿no? Todo el mundo del deporte. Hombre, la verdad es que es eso, conforme más afición hay al motor, conforme más prueba también surgen más pilotos, que es lo que ocurre. Todo eso es, digamos, una espiral, ¿no? Cambiemos de tema, si te parece bien. Vamos a quedarnos con otras cuestiones relativas, pues, al Patronato Municipal de Deportes, en este caso vamos a quedarnos con un tema peliagudo, como es el reparto de las horas de los campos de fútbol, que creo que el criterio del Patronato Municipal de Deportes a la hora de ese reparto quería darlo a conocer. Lo primero que hay en este asunto es, o lo primero que quisiéramos destacar, ¿cuál es el problema que hay? Problema principal, bueno, lo que se dice problema tiene solución. Todo cuando hay cualquier problema, pues hay que buscar la solución, hay que sentarse con las partes implicadas y bueno, y llegar a una solución intermedia o solución final, o todo tiene solución, en definitiva. Hay una demanda bastante fuerte, un pueblo que practica bastante deporte, Ubrique, en nuestro pueblo, nuestra localidad, y bueno, y en base a esa demanda hay que intentar satisfacerla. ¿Cuál es la idiosincrasia de tu pueblo? De la práctica deportiva se concentra en muy pocas, en un corto tramo de horas. Uh-huh. Tras la pérdida del campo número 2, pues todo se ha concentrado en menos instalaciones, habiendo la misma demanda. Pues puede ocurrir de que diversas horas pues sean muy difícil encuadrarlas, ¿no? De algunos colectivos, pues ahí es donde entra ese juego, ¿no? Antes hay reuniones previas, unas solicitudes previas con los horarios, bueno, y nos sentamos las ambas partes, bueno, intentamos llegar a esa solución factible por ambas partes. Ya se han adjudicado los horarios, ¿no? satisfactoriamente, y bueno, y seguimos en contacto con todas y cada uno de los colectivos ubriqueños, yo personalmente, bueno, como concejal de deporte, bueno, interesarme por toda y cada una de las modalidades deportivas, los colectivos, y empapándome y viendo in situ cuáles son y todos cada una de sus demandas y cuáles son sus actividades, ¿no? Es la mejor manera de empatizar con los colectivos, es conociendo a pie de calle y bueno, y reuniéndome con ellos, y ellos me transmiten todos sus conocimientos y todas sus demandas. Porque bueno, el problema sobre todo es que tanto para entrenar como para jugar, ¿no? Estamos hablando de más de una decena de equipos que están federados, ¿no? En este caso también había que incluir al juvenil del Ubrique Club de Fútbol, que finalmente desaparece, pero está claro que había que hacer encaje de bolillos, ¿no? Para encuadrar ahí a todos los equipos y dejarlos a todos contentos, porque es que no hay más. Sí, se ha trabajado muy duro, porque la pretemporada ha empezado muy temprano, el 29 de junio comenzó la pretemporada y ya estamos en mediados de septiembre, que este fin de semana comienza la temporada de fútbol. Ubrique, la primera noticia que tengo del partido, tengo más, pero bueno, quería destacar, la primera es Atlético Novo Azul contra el Ubrique Unión Deportiva, primer partido. Y desde entonces se está trabajando en el tema de los horarios. Fíjate de dónde venimos, desde el 29 de junio, y ya estamos ya casi la veintena de... Estamos en septiembre y llevamos trabajando temas de pretemporada, horarios de pretemporada, horarios de temporada. Ahora comienzan los horarios de los partidos con la agenda, que bueno, eso ya tiene, como no tan establecido horario, sino a lo largo de la temporada pues se van encuadrando los horarios. Es un trabajo que se está trabajando desde el área de deporte arduamente para intentar satisfacer esa demanda. Claro, y en ese sentido este año también se le añade la dificultad de dos equipos senior, ¿no? Al haber menos instalaciones, más práctica deportiva, pues no es que se agrave un problema. El problema no es ninguno, sino encuadrar todo ello dentro de un horario que, bueno, que cuadre todo. Bueno, es que hay una cuestión también importante que nosotros ya lo comentábamos a lo largo de esta semana, una vez que salía publicado el calendario de los equipos senior, que salió el miércoles pasado, creo recordar. Y es que la mayor parte de los partidos que van a jugar los dos equipos senior en casa va a coincidir el mismo fin de semana. Tengo constancia, no sé, me baila un partido, pero entre 8 y 9 partidos van a coincidir en casa ambos clubes. Pues más, más madera. Eso es una cuestión que a nosotros nos sorprendía ya, pues, digamos, por el hecho de que la federación no haya sido sensible a que un pueblo como Ubrique, pues lógicamente... no creo que tenga afición para dos equipos el mismo día a la misma hora, ¿no? Ni instalaciones, lógicamente, ¿no? Instalaciones tiene, ¿no? Instalaciones hay, pero es lo que tú estabas indicando, de que está todo más encorsetado, ¿no? Con Painares, no, por parte del área de deporte no hay ningún problema, estamos trabajando en ello y se va a cumplir con la con las necesidades que demandan, pero que evidentemente estamos en una tesitura muy diferente a otros años. No, hombre, porque esta situación, ya decimos, a lo que es el patronato, pues tampoco es que perjudique mucho, o ni no. perjudica ni beneficia, pero claro, a quien perjudica es a los equipos, por el mismo hecho, ya decimos, de que dos partidos el mismo día divide a la afición. No es lo mismo que jugar un equipo un fin de semana, un domingo, y el otro, ¿no? Y si fueran alternando, quizá hubiera sido... Son competencias que no se escapa, transciende de lo del municipalismo, ¿no? Son la federación, otro ente, ¿no?, que no ha tenido en cuenta ello, y por lo tanto nosotros como ayuntamiento pues tenemos que responder en el sentido de todo lo que es tema de instalaciones, todo lo que nos atañe, pues evidentemente está a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Bueno, también ayer miércoles se abría la inscripción de las actividades del Patronato Municipal de Deporte. Bueno, antes de esto, antes de que se vaya, ya que hablamos de fútbol, destacar que, bueno, se han acometido obras de mejora en el Barbadillo, ¿no?, este verano. Bueno, todo el mundo, todo el que es amante del fútbol y amante del deporte, que haya estado Antonio Barbadillo, pues ahí hay un trabajo arduo por parte de este ayuntamiento, este equipo de gobierno, por mejorar esas instalaciones y subsanar todo y cada una de las deficiencias que tiene aún en ese campo. Es sorprendente la instalación, toda y cada una de las necesidades que tiene. Y yo, como responsable del área, tengo que estar a altura de circunstancias, y se está trabajando día a día, mes tras mes que llevo en el cargo, de mejorar. Aquí, ahora mismo, al no tener un presupuesto propio del área, pues estoy siendo hormiguita en el sentido de toda, cada vez que tengo la posibilidad de realizar una mejora, se está realizando. Se están haciendo obras en general, el tema de la iluminación, la zona de vestuario estaba sin iluminación, se ha mejorado, se le mejora, la pintura, que estaba fatal de pintura de esa instalación, y se está poco a poco pintando y adecentando para la próxima temporada, y los vestuarios, que era una demanda a los colectivos de hace muchos años, y en razón de, bueno, entre ellos, se hizo un informe general del estado de la instalación, y poco a poco, como hormiguita, hasta que, bueno, tengamos nuestro propio presupuesto y yo pueda pegar ese gran empujón a esa instalación y ponerla donde se merece. Yo quiero paciencia y que no quepa duda que va a haber resultados. Pero ahora mismo, hormiguitas. Después, cuando haya esos presupuestos o pueda pegar ese asunción, pues lo verán los aficionados. Por lo tanto, el problema de la iluminación, me refiero a la iluminación del campo, los focos, ¿ya está solucionado? ¿Solventado? Sí. Ya se pueden jugar partidos, por lo tanto, sin luz del día, ¿no? Sí. Sin luz solar. Darle. Pues era una cuestión pues muy reivindicada por los colectivos en estos últimos años. Eso en cuanto al Barbadillo. Las pistas de atletismo, creo que este verano también ha habido ahí un pequeño problema de nuevo con el césped, ¿no? No, el campo de césped, lo que, bueno, tenemos la idiosincrasia del paraje donde vivimos, y bueno, la afectan todas y cada una de las plagas que hay por la zona. La afecta bastante. ¿Qué es lo que a lo que nos atañe como ayuntamiento? Pues mejorarlo y hacerle unos trabajos previos a la temporada, ¿no? Este año había una pretemporada donde se han jugado muchos partidos donde antes no se jugaba, pues bueno, va a costar un poco en tiempo, ¿no?, de recuperar, que esté en óptimas condiciones el campo, pero que ahora mismo, actualmente, se están realizando los trabajos pertinentes para que el campo esté como una alfombra. ¿Y va a tener su uso durante la temporada? También va a tener su uso correspondiente y con responsabilidad. Un campo de césped soporta una serie de horas de práctica deportiva y vamos a intentar respetarla al 100%. Después, lo que es la instalación en EA, pues se están acometiendo los trabajos de pintura y adecentamiento de la misma. ¿Y del resto de instalaciones? De instalaciones, pues en el pabellón, pues el tema de la rotulación. También se va a rotular lo que es el tema del pabellón con las zonas de acceso, vestuario, bueno, para que esté todo informado, y un directorio donde sepa todo y cada uno dónde están las diferentes dependencias. También se están realizando los informes pertinentes cuando tenga, bueno, se están realizando informes pertinentes por parte del área técnica. En el campo número 3, pues bueno, se están acometiendo una serie de mejoras con el tema de las redes, pues salen muchos balones del campo hacia el río, del campo hacia la carretera. Bueno, sí, hay que erradicarlo de raíz, porque bueno, puede crear problemas tanto de seguridad como de pérdida de material por parte de los usuarios, ¿no? Y las pistas de pádel, pues están haciendo, cometiendo una serie de informes técnicos. Y bueno, ahora mismo está en fase de unas mejoras de mantenimiento. Bueno, y se están valorando otras opciones que las pondré en valor cuando tenga todo y cada uno de la información. Como decíamos antes, ayer se abría ese periodo de inscripción para las actividades del Patronato Municipal de Deportes, numerosas para todas las edades y con muy buena acogida, ¿no? Ahí lo que antes reseñaba, Ubrique es un pueblo que practica mucho deporte y hay que estar a altura de circunstancias y hay que ofertarlo más dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y las instalaciones que tenemos, pues ofertar el máximo número de programas, ¿no? Pues, hay que destacar los tres programas, fitness, infantil y de salud, donde cada uno alberga bastante disciplina, ¿no? De fitness, el programa de fitness, pues podemos destacar pilates, aerofitness, proactiva 3, gimnasia general, gimnasia 55 e gimnasia 65. Dentro del programa de fitness quiero destacar hay gran demanda en lo que sería el apartado de pilates, ¿no? Donde tengo constancia de la necesidad que hay de, bueno, hay bastante demanda, hay bastante demanda y se está trabajando por, bueno, de ampliar la oferta. Hay que ampliar la oferta, eso conlleva ampliar la zona, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo estamos trabajando para poder ampliar esa oferta. Yo tengo constancia de todo y cada uno, pues se está trabajando desde el área de deporte y a contrarreloj para intentar estar en la mayor brevedad tiempo posible y satisfacer esa demanda. Sí, porque me comentaban que precisamente en este módulo de Pilates hay una amplia lista de espera, incluso antes de que se abriera el periodo de inscripción, ¿no? El Pilates, bueno, está de moda, bueno, no de moda, una actividad muy demandada, mejor dicho, actividad muy demandada y que hay que intentar, dentro de los medios que tenemos dentro del patronato, pues intentar abastecerla, ¿no? Pero soy constancia y, bueno, todo y cada una de soy constante de que hay una demanda muy fuerte y, bueno, y dando la cara por ello en el sentido de que, bueno, que vamos a tomar medidas satisfactorias para todo y cada uno de los demandantes. Lo que esto requiere un trabajo, bueno, bastante arduo porque el tiempo es muy corto. Por lo demás, pues bueno, envidiable. Bueno, es bueno de que haya bastante demanda de una disciplina. Por lo tanto, desde el patronato estáis trabajando en intentar aumentar el número de horas de clase, ¿no? De la actividad de y espacio. Y espacio. Bueno, el principal problema que tenéis es el espacio, ¿no? Es otro, que ¿no? Es el que vamos a trabajar y buscar la solución más factible. Estamos en ello y, bueno, no, como dices, me quita el sueño, pero dentro de poco ya no quitará el sueño a nadie y todos podrán practicar pilates. Bueno, aparte del pilates, ¿hay alguna actividad también? Está el programa infantil, que está la Escuela Municipal de Fútbol, como todos los años desde que también es muy demandada, por desde cierto. Los años 60 hasta el día de hoy se sigue ofertando y demandando por parte de los usuarios. La Escuela de Deporte, que va a haber novedades, pero en la Escuela de Deporte se inicia a partir del año 2016. La natación infantil y las ligas deportivas escolares. Después, respecto al programa de salud, está el programa de embarazada, fibromialgia, educativa especial y natación terapéutica. Son dentro, bueno, los tres programas y dentro las subdivisiones que hay dentro del programa. Por lo que atañe, bueno, lo que hay bastante acogida en estos programas y una demanda bastante fuerte. Otra cuestión, ya relativo con lo que se refiere al patronato municipal de deporte, al tema de las escuelas. Creo que tenéis pendiente por ahí una reunión con el CABU, con el objeto de llegar a un acuerdo para ver si se pueden poner en marcha una escuela de baloncesto, ¿no? ¿Habéis tenido ya ese contacto o todavía no? No, todavía no hemos tenido contacto, pero sí, estamos trabajando poco a poco dentro de, bueno, esto requiere bastante tiempo, el contactar con todas y cada uno de los colectivos ubriqueños, que no me quede ninguno por sentarme con ellos, que por mi parte estoy abierto a todo y cada uno de que demanden de mí, ¿no? En el sentido de quedar conmigo, hablar, eso que no le quepa duda, que voy a estar ahí. Todavía me quedan muchos colectivos, bastante los colectivos que hay, y eso requiere bastante tiempo, que voy a desempeñar 100% todo ese tiempo que se demande. Haz un esfuerzo, Antonio. De estos más de 100 días que llevas al frente de la Concejalía de Deporte, ¿qué es lo más curioso que te has encontrado? Una pregunta buena. ¿Has tenido contacto, digo, con multitud de colectivos, como tú comentas? Lo más... No, con los colectivos... ¿O lo que más te haya sorprendido del deporte, que tú antes no eras consciente de ello? De la... En el Patronato Municipal de Deporte, como dije en el primer programa que estuve aquí, yo aquí, me acuerdo la frase, es un amante muy exigible, muy exigente. Uh-huh. Amante muy exigente porque para poder llevar un área como el de deporte hay que tener especial dedicación, ¿eh? Te tiene que gustar mucho, ¿eh? Porque son muchas cuestiones y que el tiempo te come. Porque hay que llevarlo todo día a día, no se trasnoce y bueno, en general, pero no quiero sectorizar, sino en general es un amante muy exigente. Uh-huh. Y conlleva bastante dedicación. Y esa dedicación es llevarla todos los temas día a día. Hay a veces que, bueno, el tiempo es el que existe, ¿no? Y la dedicación es bastante fuerte. Uh-huh. Yo quiero llevar a buen pie lo que es el tema del patronato, pero es un amante bastante exigente. Yo te lo decía porque a mí también, cuando empecé aquí también me sorprendía que en Ubrique se practican todo tipo de deportes. Lo que me extraña es que haya, lo único que faltarían deportes de invierno y ya hay gente que lo practica, a nivel competitivo. Porque... Y te puedo decir que también se está trabajando en disciplinas deportivas acuáticas. Acuáticas, sí. Waterpolo se hizo este verano actividades y bueno, por ahí se puede tirar algo. Tenemos un campeón de España de Cayas de Mar, así que con eso... Y tenemos cerca, bueno, tenemos el Pantano de los Hurones, que puede ser también una posible salida para otro deporte también. Bueno, pues pendiente, por lo tanto, de esa reunión con el CABU, con la idea de... CABU y muchos más colectivos. De municipalizar las escuelas, que es, bueno, algo que... Eso ya habrá que estudiarlo y que hay que estudiarlo lógicamente. Y supongo que bueno, pues ya en el momento que se sepa, pues ya se trasladará. Antonio, empieza octubre, septiembre lo vamos a seguir considerando como pretemporada, pero ahora en octubre ya viene lo serio. Tenemos la carrera de las nutrias pantaneras, tenemos la travesía de mujeres, hay por ahí una prueba que es posible que se organice, descenso de ciclismo. Ahora casi todos los fines de semana vamos a tener algo, ¿no? Todos los fines de semana, y comenzamos el 1 de octubre aproximadamente y no terminamos hasta finales de junio. Bueno, julio, tenemos esa maratón. Y después que la pretemporada se dislumbra también otra pretemporada bastante dura. Esto no para. Todavía no hemos terminado 2015 y ya vamos por 2016. Uh-huh. Bueno, Antonio, no sé si quieres añadir algo más o comentar algo más. Nada más. Pues nada, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, que nos los hayas contado. Y nada, pues mucha suerte para lo que va a ser este arranque de temporada 2015-2016, y seguiremos informando sobre lo que acontezca, dime. Y bueno, como concejal también de Radio Brique, que este programa seguirá debatiendo el deporte e informando sobre ello. Estamos trabajando en la agenda para el próximo curso de Radio Brique. Pues me parece muy bien, Antonio, muchas gracias. Seguimos hablando del mundo del ciclismo en este caso, y nos vamos a quedar con las competiciones oficiales de ciclismo en ruta, porque como ya hemos adelantado, ya hemos comentado a lo largo de esta semana, bueno, a lo largo de toda la temporada sabemos que tenemos a dos ciclistas ubriqueños en competición, digamos en competiciones oficiales a nivel regional, Rafa Rincón y Paco Benítez. También tenemos a Juan Miguel Bueno, en este caso desde Prado del Rey, pero forma parte de la Asociación Ciclista de Ubrique. Pues bien, el pasado 6 de septiembre se disputaba la prueba de Bollullos, una prueba puntuable para el ranking andaluz, y en ella el lubriqueño Rafa Rincón lograba la tercera posición. Un tercer peldaño en el podium que tiene mucha importancia y ahora explicaremos por qué. Tenemos a Rafa Rincón al otro lado del teléfono. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Como decimos, repetimos, el pasado 6 de septiembre participabas en esa nueva prueba de ranking en Bollullo, donde conseguiste esa tercera plaza que vale su peso en oro, porque de cara a la general casi te aseguras la victoria en el ranking, ¿no? ¿Cómo fue la prueba? Sí, bueno, ya en Bollullo era la penúltima prueba del ranking andaluz y bueno, y con mi tercer puesto, pues la verdad que me aseguraba ya en puntos el lo que es la victoria de la general. Uh-huh. Y bueno, la verdad que la carrera pues transcurrió bastante rápida, con muchas escapadas y demás, pero vamos, ahí estábamos. Mi estrategia era un poco vigilar al segundo de la general. Y bueno, pues al final me la jugué con los sprinters y demás, me metí ahí y bueno, pude conseguir ese tercer puesto que, bueno, al final me supo a victoria, puesto que conseguí bastantes puntos para el ranking, que bueno, que yo creo que ya matemáticamente tengo ya conseguido el ranking andaluz, que era el objetivo que teníamos. Vamos, no es que ya asegure la victoria, sino que matemáticamente ya te ha llevado el título del ranking, el título regional, ¿no? Sí, porque pase lo que pase este fin de semana. Sí, este fin de semana nos queda lo que es en La Palma, Copa uh-huh. de Andalucía, que se juega algunos puntos más del ranking, pero tengo un margen de 250 puntos, que al final pues tengo suficientes puntos con suficiente para que no vaya ni incluso sin puntuar, porque se juegan 200 puntos y yo le tengo al segundo ya 250. Uh-huh. Lo cual creo que matemáticamente pues ya tengo el ranking andaluz ganado. Uh-huh. Sergio Miguel Fernández Hidalgo es el segundo clasificado, como tú comentas, a más de 200 puntos. Ha sido tu rival directo durante, digamos, esta segunda parte de la temporada, pero no durante toda, porque ha habido ciclistas, recuerdo yo en la primera parte a Juan Luque, que estaba ahí también muy cerca, Francisco Serrano, o sea que se han ido alternando los rivales, pero tú no has abandonado la primera posición, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad que yo hice una primera parte de la temporada bastante buena, con unas carreras que se me daban bastante bien a mi forma de correr, y me salieron bastante buenas carreras y estuve obteniendo muchos puntos, mientras que claro, empezaron rivales también que estaban ahí en el ranking, parecía que iban a ser los rivales directos, pero en el transcurso de la temporada, que ha sido bastante larga, pues estos rivales han ido cayendo y otros subiendo y bueno, al final el Sergio, que este segundo, el que está quedando segundo ahora, pues la verdad que me ha apretado un final de temporada bastante bastante duro y bueno, la verdad que contento, porque los rivales que he tenido pues son a nivel nacional de los mejorcitos que hay. Uh-huh. Digamos que esta prueba de Bollullo su recorrido nos ha adaptado a tu perfil, ¿no? Como la mayoría de pruebas de esta segunda parte de la temporada, pero que te ha sabido defender en este terreno, ¿eh? Sí, la verdad que hasta yo me he sorprendido, porque bueno, son carreras muy muy rápidas, ¿no? De gente de mucha potencia y bueno, no es mi fuerte, mi característica de corredor, pero al final he sido la verdad que bastante inteligente, he estado leyendo muy bien las carreras de este tipo y al final pues me he metido en el sprint, he tenido fuerza y la verdad que he ido sumando y eso se trataba, de defender el primer puesto en estas carreras que no nos venían bien, ¿no? Uh-huh. Vamos, de hecho, hay que destacar que las cosas han ido muy bien desde la última vez que hablamos, que creo que era sobre el mes de mayo, porque entonces no eras tan optimista con esta segunda parte de la temporada, con este tipo de pruebas, ¿no? Sí, porque son carreras, como te digo, que se llegan al sprint, son muy nerviosas, la gente son muy veteranas también en ese aspecto, son muy ratoneras a la hora de meterse en estas clases de sprints, y uno no está acostumbrado, no tiene esa sangre fría para poderse meter en eso, y la verdad que son muchos puntos en juego que uno ahí te pueden restar bastante, ¿no? Entonces yo sabía que lo iba a pasar mal en este tipo de carreras, pero bueno, al final he tenido ahí esa manera de ver la carrera, que bueno, al final pues todo me ha salido bien, puesto que he cogido bastantes puntos en este segundo tramo de temporada. Digamos, esa experiencia en la que podemos considerar como la clave para completar una temporada tan buena. Sí, la verdad que para conseguir una temporada tan larga y con tanto éxito, la verdad que he obtenido este año, pues sí, me ha servido bastante experiencia de estos años anteriores, cuando estaba disputando la Copa Andalucía. Uh-huh. Y demás, pues la verdad que me ha servido bastante, ¿no? El tener esa sangre fría, el calcular el estado de forma, el bajar el estado de forma para hacer otro pico y estar en la plenitud en la segunda parte de temporada. Uh-huh. Y bueno, la verdad que no ha sido muy fácil, pero bueno, la cosa ha salido bastante bien. Recordamos que empezaste la temporada como un toro, y físicamente, ¿cómo has llegado a esta recta final? Y bueno, ya estaba, la verdad que he llegado un poco ya bastante bajo, ¿no? Ya me notaba que ya no tenía esa chispa y esa sensaciones que tenía al principio de temporada. Pero bueno, he sabido sobrellevarlo, he sabido dosificarme bastante bien durante esta segunda parte de la temporada. Y bueno, la verdad que he sabido sufrirla y esa ha sido un poco la clave, ¿no? El tener un poco la mente dura de cabeza y centrarte bastante en los objetivos. Y bueno, yo creo que la clave está un poco en todo. Uh-huh. Y con permiso de todo lo que estamos hablando, llega este fin de semana una prueba muy interesante, la 38ª edición del circuito Fiesta de la Vendimia en La Palma del Condado, en Huelva, con opciones además de meterte en el podium de la Copa, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Pues sí, la Copa está bastante apretada, en tanto como el segundo, tercer y cuarto puesto, y bueno, lo tengo un poco complicado, puesto que el segundo y tercero son los que tengo ahí en mente, son compañeros de equipo y la verdad que me van a hacer un poco la vida más complicada. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos en un puesto arriba, un puesto abajo, y yo creo que esos puntos van a ser clave a la hora de subir o bajar el puesto en la Copa. Yo espero hacer buena carrera y bueno, tengo más o menos ya la estrategia ya en mi mente y espero que me salga bien y me pueda meter en el podium de la Copa Andalucía también. Entonces ya sería una temporada ya bastante, que no se le podría pedir más, vamos. Uh-huh. La segunda y la tercera posición, como tú comentas, compañeros de equipo, son Juan Luque y Francisco Serrano del Puerto Cerezo. Sí. Bueno, pero viendo la puntuación, digamos que están al alcance. La primera posición casi imposible, ¿no? Ya la primera son, creo que me llevan ya 30 y tantos puntos, y bueno, el corredor que la lidera, pues David Romero, que ese corredor pues es de los máximos favoritos ahora mismo para ganar los campeonatos de España. Está en un estado de forma invidiable que bueno, creo que va a ser muy complicado meterle por lo menos 10 puestos por delante, ¿no? Entonces creo que va a ser muy complicado. En el caso del segundo y tercer puesto, pues sí lo veo un poco más asequible, muy complicado también, porque son dos corredores que vienen de ganar Copa de España, Campeonato de España. Ajá. Y son dos corredores que son bastante bastante buenos en este terreno también. Ajá. Con lo cual, pues lo tengo complicado, no tengo nada que perder, pero bueno, hay que arriesgar para poder ganar. ¿Y cómo es el recorrido de este circuito? En este caso la han cambiado y lo van a meter en el circuito de velocidad de Monte Carlo, creo que es. Ajá. De La Palma de Condado, y entonces realmente creo que no tiene mucha dificultad, pero bueno, no, no va a ser un terreno farposo ni, ni con tanta dureza, pero vamos, yo creo que puede haber ahí algún repeso que van a meter que puede hacer algo de daño, y ahí es donde se podría, se podría hacer un poco la carrera. Porque esta prueba de Palma del Condado es la última ya del circuito y también del ranking, ¿no? Sí, ya esta sería ya la, la que cierra más o menos el calendario de Master 40, y sí, esta ya cerramos más o menos, cerramos lo que es la Copa Andalucía y ranking andaluz, sería ya el cierre de todo. Por cierto, que es interesante, está la cosa en Master 40, no digamos que menos está en Master 50, porque tu compañero de equipo y tu paisano Paco Benítez, aunque tiene pocas opciones en la Copa, pero ahora está defendiendo el subcampeonato del ranking, ¿no? Pues sí, está ahí disputándose un poco el segundo puesto, ¿no? Con uno de hermana, que bueno, tiene un margen ahí bastante corto de 14 puntos, que bueno, esperemos defenderlo este fin de semana y que se quede en este subcampeón de, del ranking, que también sería bastante, bastante exitoso para el ciclismo briqueño. Rafa, me parece que esta semana has estado entrenando a conciencia para esta prueba de La Palma, ¿no? Sí, porque la verdad que me hace mucha ilusión también el entrar en el podium de la Copa Andalucía, porque le tengo bastante cariño a esta prueba, porque ya tengo dos, y bueno, la verdad que entrar en un podium con estos corredores que están también ahí metidos, pues sería, sería bastante, bastante bueno para mí, y sería un orgullo, la verdad. Y después de algunos añitos, ¿no?, desde que conquistaste tu última copa. Pues sí, ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Creo que, o sea, pues, estamos hablando de 9 años o 10 ya, uh-huh, que conseguí yo mi campeonato de Andalucía y Copa, y la verdad que, bueno, el volver otra vez y estar metido en las disputas de todo lo que es el ranking y Copa a nivel autonómico, pues la verdad que para mí ya es una victoria. Uh-huh. Lo cual quiere decir que aunque pase el tiempo, ahí está el tío, ¿eh? Sí, vamos, no, la verdad que bueno, a ver, el estado de forma que he cogido y demás, pues me ha ayudado un poco a estar ahí metido en las disputas de carrera. Rafa, ¿y se hace muy larga la temporada para alguien que quiera luchar por el ranking, o se lleva bien? No, la verdad que este año ha sido bastante larga la temporada, puesto que yo empecé con un tiro en casi a finales de febrero, y estamos a finales de septiembre, que cuando terminamos, la verdad que se hace muchísimo larga, ¿no?, la temporada. Y bueno, ahí la verdad que hay momentos de estado de forma y mental que uno necesita desconectar tanto, de tanto entrenamiento, de tanto sufrimiento en la carretera, ¿no? Y bueno, la verdad que hay que saberlo llevar y tener una mentalidad bastante dura en ese sentido, y saber que esos momentos malos también pueden llegar, y hay que estar preparados para cuando vengan, ¿no? Y bueno, la verdad que también con la ayuda de los compañeros, tanto de Edu Cotrino como de Paco Benítez, ¿no?, que han estado ahí en esos momentos, pues la verdad que eso también ayuda muchísimo. Rafa, ¿te animas a viajar a Lorca la semana que viene junto a Paco Benítez o no? Perdón, no te he entendido. Sí, al Campeonato de España de Máster. Sí. ¿Te animas? Bueno, yo, la verdad que yo estoy, tanto Paco como yo estamos seleccionados, ¿no?, por la andaluza, por los puestos del ranking que tenemos. Y bueno, yo la verdad que por motivos personales no voy a poder asistir a ese evento, que bueno, es una pena, porque me gustaría correr con la selección y defender estos colores, pero bueno, yo creo que ya mi temporada va a terminar ya el sábado, y ya pues prepararme la pretemporada para el año que viene. Pero bueno, ahí vamos a tener a Paco Benítez, que seguramente pues nos pueda dar una gran alegría. Esperemos que sí, como nos lo has dado en anteriores ocasiones. Pues sí. Bueno, Rafa, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena, porque ya nos has confirmado pues la consecución de lo que es ese campeonato del ranking andaluz, otro hito para el deporte ubriqueño, en este caso otro hito para ti. Y nada, pues a disfrutar este próximo sábado en La Palma del Condado y a ver si también, como decimos, suena la flauta y te vemos ahí metido en el podium de la Copa, ¿eh? Pues sí, esperemos a ver si tenemos suerte y podemos meternos ahí en la Copa también, y bueno, y que Paco también consiga ese subcampeonato en el ranking, que bueno, para el ciclismo ubriqueño seguramente pues es un gran éxito. Pues nada, Rafa, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Venga, igualmente. Destacar, pues, por lo tanto, vamos a quedarnos con los datos, que la victoria en esta prueba del Gran Premio de Bollullos, el 59º Gran Premio de Bollullos, en Master 40, fue para Juan Manuel Valdayo Merchante, que completó los 48 kilómetros en 1 hora 5 minutos 54 segundos. El resto del grupo, un grupo amplio, entró a 6 segundos, como podemos comprobar se decidió, y como nos decía Rafa, se decidió la prueba al sprint, y la segunda plaza fue para José Luis Rojas Martín y la tercera para Rafa Rincón. En Master 50, tres cuartos de lo mismo, se llevaba la victoria también Francisco Pérez Nava con 1 hora 05.54, y a 6 segundos entraba el grupeto, donde también hacía su entrada en meta Paco Benítez en séptima posición. Tras Francisco Pérez Nava cruzaban la meta Francisco Márquez Román y Jesús Serafín Montesino. Repetimos, esa séptima plaza para Paco Benítez. ¿Y cómo queda la cosa tras lo que ha sido esta prueba de Bollullos y antes de esta de La Palma del Condado? Pues miren, en lo referente al ranking de Andalucía, recuerden que va a ser la última, Rafa Rincón en Master 40 ocupa la primera posición, tiene 1.767 puntos. Sergio Manuel Fernández Hidalgo del Meitel BSM Bikes tiene 1.515 puntos. Estamos hablando de más de 250 puntos, como bien decía Rafa. Y Antonio Torre García de Ciclos Castillo ocupa esa tercera posición con 1.391. Parece complicado que vaya a haber alguna modificación en este trío de cabeza. Por cierto, que Francisco Serrano y Juan Luque, que ocupan la segunda y la tercera plaza en la Copa, bueno, están más centrados en pruebas del Nacional y en la Copa de Andalucía, que ocupan la séptima y octava posición respectivamente. Fueron los dos grandes rivales de Rafa en la primera parte de la temporada. En Máster 50, la primera posición para José Antonio Bravo Jiménez, 1.456. Segunda para el ubriqueño Paco Benítez, con 1.210. Imposible alcanzar a José Antonio Bravo, que ya es campeón de ese ranking, porque estamos hablando pues de más de 300 puntos, ¿no? Y la tercera posición es para Francisco Sánchez Jiménez, de la Meral Transportes Valiente, con 1.188 puntos. Es decir, estamos hablando de unos poco más de 20 puntos los que ahora mismo separan a Paco Benítez de Francisco Sánchez. Por eso, con uñas y dientes, Paco Benítez irá a defender esa segunda posición. Pero es que la cuarta también, bueno, está a menos de 200 puntos. Juan López García, no pensamos que vaya a robarle esa posición a Paco Benítez, pero bueno, tiene que luchar hasta el final por esa segunda posición en el ranking andaluz. Y en lo referente ya a la Copa de Andalucía, David Romero Cano, como hemos comentado antes, casi virtual ganador, 168 puntos, todo un fuera de serie y uno de los ciclistas más destacados a nivel nacional en este en Master 40, va a ser difícil destronarlo, pero ahí van a estar Juan Luque Roldán, que ocupa la segunda posición, no sabemos si intentará luchar hasta el final para conseguir la primera o para defender esa segunda. Y la tercera tiene 152 puntos, 140 puntos tiene Francisco Serrano Fernández, que ocupa la tercera posición, y la cuarta es para Rafa Rincón, que tiene 139, solo un punto. Entonces hay que ver a estos dos ciclistas del Puerto Cerezo, Club Deportivo Ciclista, qué es el planteamiento que tienen. Si por un lado buscar la primera posición, la victoria en la Copa Andalucía, por lo que tendrán que derrocar a David Romero Cano, o intentar mantener esa segunda y tercera posición de ellos, o tener esa actitud conformista, podemos decir, ¿no? Pues ya decimos, eso está, bueno, todavía queda a la espera, ¿no? Habrá que ver la prueba, pueden hacer incluso las dos cosas. Ya decimos, teniendo dos ciclistas compenetrados, pues veremos lo que ocurre. Lo que sí está claro es que nosotros vamos a estar muy pendientes y esperemos que Rafa Rincón consiga arrebatar a alguno de los dos, o a los dos si cabe, en esa lucha por entrar en el podio de la Copa Andalucía. En Máster 50 la cosa está más complicada. José Manuel Baena Pablo ocupa la primera posición, 153 puntos, 150 para Mario Fernández, 131 para José Antonio Bravo Jiménez, además este también del Puerto Cerezo. Como vemos, poca diferencia de puntos entre el primero, el segundo y el tercero. Hay que bajar hasta la quinta posición para ver a Paco Benítez, que ocupa la esa plaza con 83 puntitos. Y con esto prácticamente nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Nosotros nos despedimos, ya volveremos el próximo día y nos vamos a quedar como siempre pendiente de toda la actividad deportiva que emanen estos días. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.